de una respuesta concreta. Y me encantó toda lo que se expuso acá, pero acá vinimos por un objetivo, que es el tarifazo, que es una injusticia, porque hay gente que no sabe que son dos que manejan todo este sistema, y el aire es nuestro, el agua es nuestra, y por qué no van a sacar todo y dolarizar. O sea, yo no soy indiferente a las injusticias, eso es lo que más me duele. Yo no, también vivo la día a día. Y bueno, a mí me vino, yo gano 8.000, tengo los recibos, y me quejé acá, y me venían tarifas de 8, después 9, 16, y jubilado, y me frenaron el o sea, que nos da un beneficio. Me gustó esto porque vamos por eso, por el tarifazo. Que no solo me incomoda a mí, incomoda, yo veo las injusticias día a día. Vemos las cosas, vemos la realidad, lo que está pasando, ¿no? Porque es una corrupción total, total. Y yo te digo la verdad, prefiero morir de pie. El ser humano trata de vivir y morir dignamente, para morir nacimos, pero se muere dignamente, dignamente, como tiene que ser, luchando con el corazón, poniendo, no importa la edad. Yo tengo, ya me pasé edad, pero sigo en esto. No es que yo hablo ya y después vengo y sigo. Verdades, ¿no? Que también sufre por el vecino, por el otro, porque si yo estoy bien, y como, ¿y el otro? No, hay que preocuparse también por lo demás. Y que en la vida sean felices. Y bueno, que a ver si se termina con esto, todos luchemos juntos.